A Joaquín Ruiz Jiménez nadie osaba recordarle que había sido ministro de Franco. Esa marca en su carrera política se vio superada por su propia coherencia vital, que le llevó de encargarse en 1951 del Ministerio de Educación Nacional a dimitir y convertirse en una figura indiscutible de la oposición al régimen. Fue el inspirador de la revista Cuadernos para el Diálogo, tótem de la prensa antifranquista desde 1963. Había que preparar una España para esa generación. Yo creo que ese fue el secreto de Cuadernos para el Diálogo y de la Transición Democrática. Ruiz Jiménez puso rostro a los demócratacristianos cuando aún no existían los partidos legalizados. Ya en la democracia acudió a la primera convocatoria electoral y luego se retiró elegante. En 1982, el primer gobierno socialista de Felipe González lo eligió para un cargo de nuevo cuño, defensor del pueblo, y allí aprendió que el pueblo español... Bueno, he aprendido que es un pueblo estupendo. Tiene mucha entereza este pueblo, porque... y luego tiene mucha paciencia. Seguridad social, retrasos en la justicia, el tratamiento a toxicómanos presos, el régimen disciplinario militar... Con todo bregó este madrileño de Hoyo de Manzanares, que hace poco nos decía... Nací el 2 de agosto de 1913. Sí, bueno, pero yo me siento espiritualmente joven, y si me siento espiritualmente... Defensor joven, del pueblo hasta 1987, en los últimos años mantuvo un perfil bajo de presencia pública, pero trabajó con ahínco en la presidencia española de UNICEF. Quienes le recuerdan se quedan con su amabilidad y esa actitud solidaria que caracterizó a los viejos representantes del humanismo cristiano.